Mundofonías. Mundofonías. Thank you. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, esta edición del programa que, como bien sabéis, os lleva por las músicas más maravillosas de inspiración popular del planeta. Va a estar navegando sobre todo por el mar Mediterráneo. Y de hecho hemos comenzado en esta muy musical y muy bonita isla de Cerdeña, con el sonido de este guitarrista llamado Roberto Corrias. Esta pieza, compuesta de dos partes, Bajei in Bonora. Sin tener mucha idea de sardo, pensamos que es Bajé en buena hora. Y la segunda parte, Sardans, algo así como danza sarda. Un guitarrista con una técnica envidiable que, aparte de explorar los sonidos de las raíces de su tierra sarda, de Cerdeña, pues también le da a la guitarra clásica, al flamenco, al jazz y a otros estilos. Con sonoridades sardas hemos comenzado Mundofonías, este programa que sale a los aires de medio centenar de emisoras en toda la galaxia y que os presentamos desde Alcorcón, Madrid, Araceli Chidane y Juan Antonio Vázquez. Pues seguimos por Cerdeña y en este caso con un disco doble que está inspirado en 20 festivales, los 20 festivales más conocidos de Cerdeña, cada uno con su personalidad, que vienen ligeramente descritos y con una pieza de música. Y en este caso hemos elegido una pieza aportada por el festival Cántigos in Carrela, llamada Balu e Cantigu, interpretada por el coro Concurdu Lusursesu. E maledetto soboli che inquieto, chi non lascia sa femmina filare. E maledetto soboli. Chi non lascia sapermi e una vela mi limbo. Poni che troppa trivendo di ogni contento cosa questa schiena si riposa il luogo calde pulito se sto reso che mangia sapermi una notte di e se posso mirati con Oíamos al coro Concurdu Lusursesu de la localidad de Santu Lusurju. Es allí donde tiene lugar este festival, Cántigos in Carrela, que es un festival tiene particularidades como que, por ejemplo, no hay escenarios. Un festival en el que los intérpretes cantan en la calle, los participantes, o sea, la gente que va al festival son los que hacen también el arte. Algo que ha sido muy normal en la tradición realmente, pues muchas veces no había esa separación entre el público y los artistas, porque todo el pueblo participaba de una u otra manera de la interpretación artística. Pues allí en ese festival, Cánticos in Carrela, se puede ver el cantare in strada, es decir, el canto en la calle, que se utiliza, pues cómo no, como un arma de seducción, como también se ha hecho aquí en España, en las rondas que cantaban por las calles o en los bares, en las tabernas o a la puerta de la chica para intentar seducirla. Al final, todas las personas del mundo nos movemos por los mismos intereses. Y también dentro de este festival Cánticos in Carrela se juntan los intérpretes en sus bodegas para cantar y beber vino, y muchas veces también abren esas bodegas al público y empiezan a ofrecer el vino a todos los que pasen. Desde luego, si no tenías pensado ir a Cerdeña, con esta descripción creo que vas a querer ir a este festival. Hay más motivos para visitar Cerdeña, aparte de sus paisajes, el vino, esas cosas, los festivales. Bueno, de hecho, os proponemos otro festival del cual hemos hablado aquí mucho en Mundofonías porque somos miembro del jurado internacional desde hace ya unos cuantos años, el premio Andrea Parodi. Este tiene lugar normalmente en el otoño y precisamente vamos a escuchar a su directora artística, que aparte de esas labores es una gran cantora. Y lo hacemos también dentro de una recopilación, Sardinia Music Essentials Volumen 2, de donde extraíamos la pieza que oíamos anteriormente del guitarrista Roberto Corrias. Así que aquí tenemos a Elena Ledda, la cantante de quien estamos hablando, y esta pieza Sinkomintzu, que nos trae de nuevo evocaciones de Cerdeña. Sente mai colora spesa na insagoa come te fizzo

Continúas en Mundofonías y hemos escuchado música que llegaba desde Croacia. Explican que es desde Croacia continental, no de ninguna isla. Y son grabaciones hechas sobre partituras seleccionadas por Zoran Majstorovic y Dunjak Nebel. ¿Quiénes son? Pues él es el que toca los instrumentos de cuerda pulsada, como por ejemplo la guitarra, el oud, la mandolina, la kora, el sas o un instrumento llamado pisernicha, que también es un pequeño instrumento de cuerda pulsada. Dunjak Nebel es la cantante. Y dentro de este disco cuentan además con un cuarteto de cuerda, el Delta String Quartet. El disco se llama Sonche, que es algo que me gusta a mí mucho, que es el sol. Desde luego inspirador como pocas otras cosas. Y la pieza que hemos elegido era Le Pseganille. Pues vamos a seguir por los Balcanes y es que de hecho vamos con la Balkan World Music Chart del año 2022. Ya sabéis que esta lista, de la cual también los dos componentes de Mundofonías, Araceli y quien nos habla, Juan Antonio, somos panelistas junto con un plantel de críticos, sobre todo de los Balcanes, pero también de otros países, publica trimestralmente su lista de mejores discos de ese ámbito geográfico. Pues bien, esa lista de 20 discos seleccionados por estos críticos y criticones la podéis consultar en la página de la World Music Association Srbije, la Asociación de Músicas del Mundo de Serbia, que es worldmusic.org.rs. Y en el número 5 tenemos a un músico que viene desde la isla de Creta, músico bien conocido, veterano, emblema e insignia de la música de sus tierras isleñas, como es Stelios Petrakis, con su cuarteto. El Stelios Petrakis Quartet o Steliu Petraki Cuarteto, que en griego se parece más a como lo diríamos nosotros, nos presentaba este pasado año su disco Spondi, del cual escucharemos esta pieza, Sto Barbaresu Tisaules, en las terrazas de Barbaria. Y es una pieza que está dedicada a dos jóvenes revolucionarias en Yemen, Nujot Ali y Nada al-Ahdal, que consiguieron escapar de las bodas forzadas que se habían arreglado por parte de sus familias con personas mucho más mayores que ellas, que no conocían de nada, simplemente por dinero, y que se convirtieron en figuras emblemáticas del movimiento en Yemen contra esos matrimonios a la fuerza, en muchas ocasiones también hasta de niñas. Pues bien, escuchemos esta pieza que aparece en este disco Spondi Libación del cuarteto de Stelios Petrakis. Sijevu. Na gorgo, na gorgo, Βασιλεύσεις. Γιατί έχουν σκλά, γιατί έχουν σκλάβους εμόρφους. Γιατί έχουν σκλά. El cuarteto de Stelios Petrakis nos visitaba con su disco Spondy, lo traíamos a colación, no solo porque es un disco muy recomendable, sino también porque aparece en el puesto número 5 de la Balkan World Music Chart del año 2022, que se hacía pública recientemente y que estamos comentando en esta edición de Mundofonías. Pues en el puesto número 3 de la Balkan World Music Chart encontramos el disco del artista kurdo de Anatolia, Ali Doğan Ultas, llamado Ki, del que hemos elegido esta pieza cantada en kurdo en Colima. Oíamos a Lido Angon Ultas con esta pieza en Kolyme cantada en kurdo dentro de su disco Ki, con motivo de su presencia en el puesto número 3 del año de 2022 en la Balkan World Music Chart. La música de este artista, de Anatolia Oriental, esa tierra que está sufriendo últimamente por esa devastación del terremoto, de la que después hablaremos un poco más. Pues sí, a esas tierras volveremos después de terminar de repasar, bueno, este pequeño repaso, digamos, de la Balkan World Music Chart del año 2022, de todo el año. Ya sabéis que, como os decíamos, hay unas listas trimestrales y luego se hace la lista del año completo. Y el criterio de lo balcánico es un poco amplio, podríamos decir, porque, por ejemplo, la música de Alido Angon Ultas nos lleva efectivamente a territorio ya asiático, a Anatolia, aunque, eso sí, él vive técnicamente en los Balcanes, en la ciudad de Estambul. Pero no se puede decir lo mismo del siguiente artista porque viene desde Chipre, ya queda un poquito lejos de los Balcanes, pero bueno, también se incorpora en el área de influencia de esta Balkan World Music Chart. Y de nuevo, escuchamos aquí en el programa a Antonis Antoniou, artista que conocéis también de su presencia en renombrados grupos como Monsieur Dumani o el trío Tekke. Su segundo trabajo, con su propio nombre, Antonis Antoniou, se titula Throisma, es decir, Susurro, y precisamente con la canción que abre y da título al disco de Antonis Antoniou, vamos a continuación celebrando su posicionamiento en el número 1 de la Balkan World Music Chart del año 2022. Y en la radio, que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Gelmek olmaz cefalı yar bana lazım değilsen deli gönül sevmiş vazgelmek olmaz mihnetli yar bana lazım değilsen deli gönül sevmiş vazgelmek olmaz gönül kalk gidelim sılaya doğru gönül kalk gidelim sılaya doğru Gönül kalk gidelim Sıla'ya doğru Gönül kalk gidelim Sıla'ya doğru Sevdası hep güllerle senin şirin dilin yad ellerle çık salın sevdiğim engellerle görünme gözüme lazım değilsen çık salın sevdiğim engellerle görünme gözüme lazım değilsen çık salın sevdiğim engellerle Gönül kalk gidelim Sıla'ya doğru Gönül kalk gidelim Sıla'ya doğru Gönül kalk gidelim Sıla'ya doğru Gönül kalk gidelim Sıla'ya doğru Kanlar ağladı Gözüm yaşı serser oldu çaladı Azrail dün gece yürek yokladı Kılma cenazemi lazım değilsen Azrail dün gece yürek yokladı Kılma cenazemi lazım değilsen Azrail dün gece yürek yokladı Gönül kalk gidelim Sıla'ya doğru Gönül kalk gidelim Sıla'ya doğru Gönül kalk gidelim Sıla'ya doğru Gönül kalk gidelim Sıla'ya doğru Pues como decíamos antes, volvemos a hacer mención de ese desastre que ha asolado la zona suroriental de Turquía y la parte fronteriza de Siria, ese terremoto devastador cuyas consecuencias aún no se acaban de atisbar. Y bueno, pues con este motivo hemos escuchado música de allí, una música de este grupo turco, Duble Sali, llamado así Duble Sali porque se llaman Sali los dos, Sali Nasim Peker y Sali Korkut Peker. Esta pieza estaba dentro de su disco de debut de 2020, el disco Çifte Çifte. Y esto de Çifte significa par o doble también. En este disco ellos se inspiran en las melodías de Anatolia y también del sureste de los Balcanes, utilizando instrumentos como el chumbus y el divan. que son instrumentos relativamente nuevos dentro de la tradición de la música de Turquía. Pues como decíamos, la magnitud de este desastre solo se está empezando a imaginar ahora mismo, así que si queréis de alguna manera mandar apoyo, las organizaciones internacionales como por ejemplo Cruz Roja están recogiendo ayudas. Así que no es difícil encontrar la manera de hacerlo. Pues sí, y vamos, de hecho, fíjate, antes escuchábamos a Lidoan Gonultas, este artista que tiene sus raíces en la ciudad que da nombre a su disco, Ki, en la Anatolia Oriental, que está, pues yo creo, a 300, 400 y pico del epicentro, pero aún así, bueno, Araceli es la que me lo contaba, al habla con el propio Ali de que algunas casas se habían caído por ahí, incluso en esa zona, aparentemente tan alejada. Así que, bueno, la situación es terrible, además con el mal tiempo, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar a un artista sirio para mandar también un abrazo a las gentes de ambos lados de esa frontera entre Turquía y Siria, con mucha población también de diversos orígenes culturales, una buena cantidad de población kurda. Y nos vamos a quedar con este intérprete de laúd árabe, laúd oriental, ud, Mohannad Nasser, aunque en una perspectiva bastante jazzística de lo que es una danza muy popular en toda la región del Levante, en el Oriente Próximo. El Dabke. Se trata de Mohannad Nasser en su disco Al-Hamra. pues hemos oído estas dos piezas de artistas que nos llegaban respectivamente desde Anatolia y desde Siria. Antes también escuchábamos al kurdo Ali Doğan Gönültaş y ahora a Duble Salih y Emohannad Nasser, mandando un abrazo a todos los afectados por ese terrible terremoto y recordando, pues eso, que la ayuda es necesaria, como decía Araceli, Cruz Roja, UNICEF y otras organizaciones la están coordinando. Vamos a cerrar Mundofonías con música que llega desde el área, digamos, del Mediterráneo, de este mar que nos conecta desde hace tantos milenios incluso, y lo hacemos con la música de un dúo llamado Didón, formado por Carmen Rizzo, que aunque tenga este nombre como de mujer española, realmente es un productor norteamericano, al que conocemos aquí ya por muchas de sus producciones, que se ha juntado con Merien Benamor, una cantante tunecina, para hacer este trabajo llamado Tunisian Tale, cuento tunecino, le que hemos elegido esta pieza, Una tierra lejana. Pues con esta propuesta musical vamos a despedir esta edición de Mundofonías. Por aquí estamos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, emitiendo a través de ese medio centenar de emisoras que difunden el programa por todo el universo y más allá. Recordad nuestra web mundofonías.com, nuestras coordenadas en Facebook, Twitter e Instagram y el correo electrónico radio@mundofonias.com. Hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud! ودع ناس ودع الأحباب فارس كبير أسمر وشباب اسمع باللي بلاد بعيدة متخبية ورا البحار قالوا الناس فيها صبية عليها زين سر وخنار قصد طريق وعزم مني يروح كان بكحلة الأشفار بلاد بعيدة وطريق طويل بحر في فلايك وركب بالخيل لا يرقد لا نهار ولا ليل وحده مسافر لبلاد بعيدة متخبية ورا البحار قالوا الناس فيها صبية ليها زين سر وخنار قصد طريق وعزم مني يروح كان بتحلى الأشفار قدام متعدد خطفت قلبه للي تلبناد بايت يحسب الأيامات باش يوصل لبلاد بعيدة متخبية ورا البحار قالوا الناس فيها صبية عليها زين صد طريق وعزم مني يروح كان بتحلى الأشفار بعيدة متخبية ورا البحار قالوا الناس فيها صبية ليها زين سر وخنار قصد طريق وعزم مني يروح كان بتحلى الأشفار temer.